Continuamos en Ritmo y Sustancia en este 2 de abril de 2015, cuando se cumple el segundo aniversario allá, cuando en 2013 crecían las aguas y, bueno, reconocidas hay 89 víctimas, se sospecha que son muchas más. Y para hablar y hablar un poco sobre este tema, sí, la gran pregunta es, cuando pasa algo así, ¿se podría haber evitado? Bueno, para eso estamos en comunicación con Pablo Romanazzi, que es el jefe de la Dirección de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Claro, Pablo Romanazzi en su momento había dicho que iba a pasar algo así si no se hacían obras, y no se hicieron y pasó. Y de alguna manera ha declarado que de alguna manera le pesan en la conciencia. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este segundo aniversario? ¿Y qué reflexión haces hoy a 2 años de lo que fue esa tragedia que vivió el pueblo de La Plata? Hola, buenos días, mucho gusto. Buen día. Bueno, creo que podemos ya de alguna manera garantizar que la tragedia nos enseñó a todos que este tema es un tema gravísimo. Uh-huh. Estos aniversarios, volver a recordar no es solamente un tema por los que se fueron, por los que padecieron todo tipo de daños, sino también para recordar que no nos podemos quedar dormidos con este tema. Uh-huh. Hay que seguir actuando de forma permanente, que es una característica nuestra de ciudad. Así como decimos que la ciudad de La Plata es una ciudad universitaria, una ciudad administrativa, tenemos que decir también que es una ciudad inundable. Y creo que, bueno, todas las advertencias que se puedan hacer en ese sentido nunca van a ser suficientes. Hay que seguir trabajando y hay que adaptar la ciudad a esa condición, y nos falta mucho todavía por recorrer. Pablo, vos en el 2008, en conjunto con la Universidad de La Plata, habían presentado un informe de que podía pasar lo que pasó de hecho, y lo informaste al municipio de La Plata. ¿Cómo fue la relación y la respuesta del municipio en ese momento? Bueno, mira, yo te quisiera aclarar que en realidad estamos de mucho antes. Es correcto lo que vos decís, pero quiero dar un panorama completo. La Universidad de La Plata tiene un convenio permanente con la municipalidad en todo tipo de temas, la asiste técnicamente, la asesora. Nosotros, particularmente con nuestro grupo, yo no dirigía ese grupo en ese momento, pero lo dirigía un profesor nuestro que había sido incluso director de hidráulica. Desde el año 1989 estamos haciendo estudios sobre este tema en La Plata. Y desde el año 92 en adelante, que se empezaron a producir los primeros informes, ya poníamos a consideración de las autoridades de ese momento, municipales, que La Plata tenía un patrón de inundación que era perfectamente definido y que había zonas de que estaban bajo un riesgo muy grande de inundación. Hasta ese momento y los años que vinieron después, me acuerdo que fue la tormenta del 27 de enero del 2002 la que desencadenó el estudio que vos haces referencia, estuvimos haciendo cada vez estudios más exhaustivos, más detallados, y ya podíamos definir con precisión un mapa de inundación. Y lo que nosotros entregamos en el año 2007, el 6 de diciembre de 2007, fue un informe que contenía 400 páginas, de las cuales 200 páginas eran mapas de inundación para distintas hipótesis de tormenta, donde se sabía perfectamente, o se podía de alguna manera estimar con cierta precisión hasta dónde iba a subir el agua, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros de alguna manera a veces decimos, bueno, si hubiéramos tenido una organización para en estas zonas críticas tener algún tipo de plan de emergencia o medidas que acompañaran, o por supuesto también a las obras estructurales que hay que hacer, quizás hubiéramos tenido oportunidad de salvar a muchas personas, ¿cierto? Incluso estos informes que mencionás, creo que 2002 me dijiste, 2005 y 2008, que fue el seguimiento que fueron haciendo, van a ser presentados como prueba en las causas contra los funcionarios. ¿En qué situación están? Nosotros siempre nos movíamos con todos esos informes, siempre en los convenios y en los programas que se firman con organismos del Estado, como puede ser un municipio, la misma provincia de Buenos Aires o cualquier entidad nacional. Siempre se incluyen cláusulas de confidencialidad, por lo tanto nuestra primera respuesta es poner a disposición en forma directa a los que nos encargan los estudios de todos los resultados. Y nosotros tenemos que decir lo que tengamos que decir, independientemente si le molesta o no al funcionario de turno. Así que en ese sentido tenemos la conciencia tranquila. Pero cuando esto tomó tal dimensión, tomamos la decisión de hacerlo público. Y y todos nuestros trabajos están publicados en el repositorio institucional de la UNLP, así que cualquiera los puede consultar. Y aún hoy seguimos como carga pública contestando todos los oficios que nos llegan de todos los juzgados y facilitando la información para que ellos puedan, de alguna manera determinar si esos estudios de alguna manera eran, digamos, suficientes como para, brindar responsabilidades, ¿no es cierto? Pablo, ¿y cuál es la situación hoy? No sé si ustedes, me imagino, continúan haciendo estos informes, el avance de las obras, ¿cuál es la situación del nosotros, tristemente conocido Arroyo del Gato? Porque nuestro compromiso va a ser permanente, como es permanente el problema. Las características del problema que estamos enfrentando es permanente y dinámico, por lo tanto hay que estar encima siempre. A veces no avanzamos como nos gustaría avanzar porque no tenemos recursos y no disponemos por ahí de toda la energía que necesitaríamos tener para avanzar más rápido. Así que hacemos lo que podemos. Ahora, por ejemplo, con un convenio que se firmó con el CONICET, estamos recibiendo algunos recursos económicos para comprar instrumental y poder hacer nuestras primeras experiencias piloto de sistemas de alerta. Que no es mucho dinero, pero bueno, es el que nos hace falta para poder hacerlo. Ahora, con respecto a las obras, que es una magnitud importante lo que se ha encarado, lo que decimos es que vemos bien que hay una energía puesta ahí importante. En realidad nos estamos actualizando, estamos como volviendo otra vez al punto cero después de 20 o 30 años que no se hacía nada en la ciudad de La Plata en materia de, digamos, de obras troncales, obras de envergadura, ¿no? No me estoy refiriendo a poner un sumidero más, una boca de tormenta más o poner un cañito de 80 o de un metro. Estoy hablando de sobre los cursos principales, sobre las avenidas principales, hacer las obras que habría que haber hecho hace dos o tres décadas atrás. Y tampoco eso nos garantiza que tengamos una situación, digamos, totalmente controlada. Siempre, si se repite el 2 de abril, lo que tenemos como esperanza es que estas obras, que esperemos que se terminen en tiempo y forma lo más rápidamente posible, es que el agua se va a retirar más rápida. Pero esa es una parte de la historia. Digamos, ese es como el punto de partida, la primera etapa. Después hay que hacer, y ya podríamos empezar a hacerlo, una serie de obras complementarias, asumiéndonos, otra vez, lo digo, como ciudad inundable. Y hay zonas que están perfectamente definidas, que todo el mundo conoce, y que esperamos que todo el mundo se concientice en eso, que hay que adaptar la ciudad. Hay que empezar a hacer obras, digamos, a nivel ya de barrios, de incluso a nivel de predio, de adaptar las viviendas a esa nueva situación, porque con obras hidráulicas, las que se están haciendo, no se resuelve totalmente el sistema. Pablo. Así que bueno, es mucho lo que queda por hacer y esperemos que a futuro, digamos, todo el mundo siga poniendo el mismo empeño que siempre y bueno, estas fechas sirven para eso, ¿no? Para seguir renovando el esfuerzo. Pablo, te agradecemos por la comunicación y bueno, esta información que nos das también desde tu rol, también que habla de un rol de una universidad comprometida, de profesionales y docentes que estudiaron en la universidad pública y que están comprometidos con esto que es lo que nos toca a todos, lo común. Un fuerte abrazo, Pablo, y seguramente nos estaremos cruzando en algún momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y también habla del compromiso que ustedes tienen con este tema. Así que muchas gracias de nuevo.